Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The House has approved President Obama's more than $800 billion. La Cámara de Representantes aprobó el paquete de estímulos económicos de más de 800 mil millones de dólares propuesto por el presidente Obama. Los votos fueron exclusivamente partidarios, sin que un solo republicano apoyara el proyecto de ley. Obama afirma que con el paquete se podrían crear más de 3 millones de puestos de trabajo. Horas antes de la votación, Obama se reunió con líderes empresariales en la Casa Blanca. El presidente Obama dijo: tal como lo hablamos en nuestra reunión hace unos minutos, el sector empresarial de Estados Unidos tendrá que aceptar sus propias responsabilidades ante los trabajadores y ante el público estadounidense. Pero estos ejecutivos comprenden que sin un liderazgo prudente en Washington, ni siquiera a los negocios mejor dirigidos les puede ir tan bien como ellos quisieran. La medida ahora será puesta a consideración del Senado, donde el lunes comenzará el debate. La cifra de la versión del Senado se acerca a los 900 mil millones de dólares a medida que los senadores continúan agregando partidas. El senador Robert Byrd, de Virginia Occidental, incluyó una disposición que destinaría 4.6 mil millones de dólares a la industria del carbón. El debate sobre el paquete de estímulos se produce en momentos en que el Fondo Monetario Internacional advirtió que en la economía mundial se verificará el crecimiento más bajo desde la Segunda Guerra Mundial. El economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, dijo: creemos que la economía mundial virtualmente se paralizará en 2009. Hay diferencias importantes entre los países. Las economías avanzadas pronosticamos esencialmente la mayor contracción del periodo de posguerra. Israel sigue bombardeando zonas de Gaza a pesar de su declaración de cese del fuego. En el día de hoy, al menos 9 palestinos, incluidas 7 niñas, fueron heridos en un ataque aéreo israelí en Khan Younis. El ataque se produjo horas después de otro ataque israelí a una fundición de metales en la ciudad de Rafah. Israel declara que está respondiendo a algunos ataques con cohetes lanzados desde Gaza que no han causado heridos. Mientras tanto, el gobierno israelí sostiene que seguirá impidiendo el paso a través de los cruces fronterizos de Gaza hasta que el soldado israelí capturado, Gilad Shalit, sea liberado. Ehud Olmert, primer ministro israelí, planteó esa condición en una reunión con el enviado al Medio Oriente, George Mishel. Shalit fue capturado en 2006 en un lugar cercano a la frontera de Gaza, desde el que Israel ha lanzado innumerables ataques. Israel prohibió todas las exportaciones e importaciones en Gaza y solo permite el ingreso de una cantidad limitada de suministros para ayuda humanitaria. Luego de la reunión, Mitchell pidió una expansión del reciente cese del fuego. George Mitchell dijo: as the Prime Minister and I discussed, of critical importance is consolidating the ceasefire. Tal como lo hablamos el primer ministro y yo, es de crucial importancia la consolidación del cese del fuego, incluido un cese de las hostilidades y el fin del contrabando, así como la reapertura de los cruces fronterizos según lo dispuesto en el acuerdo de 2005. El presidente Obama ha afirmado que Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel y con su derecho a defenderse de amenazas legítimas. El presidente también ha sostenido que Estados Unidos mantendrá un compromiso activo en pos de lograr que los dos estados convivan en paz y con seguridad. Two states living side by side in peace and security. Mitchell is set to meet Palestinian leaders. Mitchell se reunirá hoy con líderes palestinos del partido Fatah de Cisjordania, pero no planea reunirse con los funcionarios democráticamente electos de Hamas en Gaza. Mientras tanto, horas antes de que llegara Mitchell, el grupo israelí Peace Now publicó un informe que muestra que la actividad de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania aumentó por otro año consecutivo. En 2008 se construyeron más de 1.200 estructuras nuevas, lo que resulta en un aumento del 57%. Yariv Oppenheimer, de Peace Now, declaró: Vemos que hay una expansión de los asentamientos ya existentes, de puestos de avanzada ilegales. Vemos que las construcciones se están realizando en toda Cisjordania, no solamente en los bloques de asentamientos, sino también en los pequeños asentamientos aislados en el corazón de Cisjordania. La Corte Internacional de Justicia dictaminó que todos los asentamientos israelíes eran ilegales. En 2001, Mitchell presidió una comisión estadounidense que sentó las bases del mapa de ruta que dispone la suspensión de la expansión de los asentamientos israelíes. Mientras tanto, un funcionario de la Unión Europea indicó por primera vez que esta podría abrirse del boicot a Hamas respaldado por Estados Unidos. En declaraciones realizadas en Jerusalén, Javier Solana, jefe de política exterior de la Unión Europea, dijo que esta aceptaría tratar con un gobierno de unidad palestino que incluyera a Hamas si este aceptara la solución binacional. Javier Solana dijo: Tiene que ser un equipo de personas que continúen tratando de obtener lo que constituye el objetivo de la desesperación de tanta gente, es decir, dos estados y dos estados que puedan convivir y al mismo tiempo que pueden hacerlo en el contexto de una iniciativa muy importante tomada por la Liga Árabe, es decir, la Iniciativa de Paz Árabe. Lo que pueda trabajar en esa dirección, claro está, tendrá que recibir ayuda y apoyo. La nueva postura implicará apartarse de la posición de Israel y de Estados Unidos, que exige que Hamas también reconozca el derecho de Israel a existir y renuncie a la violencia. Pero Israel se ha negado a aceptar las mismas condiciones con respecto a los palestinos. Los comentarios de Solana se produjeron al tiempo que funcionarios de Hamas siguen repitiendo que aceptarían un Estado palestino con las fronteras de 1967. En una entrevista con Associated Press, el vocero de Hamas, Ghazi Hamad, dijo: Queremos formar parte de la comunidad internacional. Creo que Hamas no tiene interés actualmente en aumentar la crisis en Gaza o de desafiar al mundo. Hamad continuó: Aceptamos un Estado con las fronteras de 1967. No estamos hablando de la destrucción de Israel. El director del organismo de control nuclear de la ONU está boicoteando la BBC por negarse a transmitir un pedido de agencias de ayuda humanitaria para las víctimas palestinas de las recientes acciones militares israelíes en Gaza. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohamed El-Baradei, dice que canceló entrevistas programadas con la BBC alegando que no había respetado la decencia humana básica. Este pedido de 3 minutos de duración fue una iniciativa de grupos tales como la Cruz Roja, Oxfam, Save the Children y Christian Aid y fue transmitido por otras cadenas británicas esta semana. En Sri Lanka, la ONU advierte que aproximadamente 250.000 civiles se encuentran atrapados en enfrentamientos entre los soldados de Sri Lanka y los rebeldes tamil. Los civiles han intentado huir en medio de los crecientes enfrentamientos que han provocado la muerte de unas 300 personas durante la semana pasada. Se informó que otras 1.000 personas resultaron heridas. La ONU acusó al gobierno de Sri Lanka de llevar a cabo bombardeos indiscriminados, entre ellos un ataque en un área declarada zona segura por el gobierno durante el fin de semana. En Irak, decenas de miles de personas votaron anticipadamente en las elecciones provinciales que se llevarán a cabo este fin de semana. Estas son las primeras elecciones nacionales de Irak desde el año 2005. En otras noticias de Irak, el gobierno iraquí anunció que se negará a renovar el permiso vigente de la empresa militar privada Blackwater Worldwide. Irak dice que tampoco permitirá que los guardias de Blackwater, acusados de cometer delitos, trabajen para otras empresas. Un portavoz del Ministerio del Interior dijo que se le ordenará a Blackwater que salga de Irak en cuanto las autoridades iraquíes y estadounidenses culminen una nueva serie de normas para regular a los contratistas privados. El Departamento de Estado utiliza Blackwater para proteger a los funcionarios y las instalaciones estadounidenses. En 2007, los guardias de Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes en una masacre injustificada en Nisour Square, Bagdad. El periódico londinense The Guardian informa que el gobierno de Obama redactó una carta para el gobierno iraní en la que le ofrece mejorar sus relaciones. Aparentemente, la carta les asegura a los líderes iraníes que Estados Unidos no está intentando derrocar su gobierno. Esta noticia surge mientras el presidente iraní Mahmoud Mahmoud Ahmadinejad, dijo que Irán estaría abierto a negociar con Estados Unidos si éste se disculpa por sus acciones pasadas. Ahmadinejad exhortó a la Casa Blanca que se disculpe por el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos al gobierno nacionalista de Irán en 1953 y por haber derribado un avión de pasajeros iraní en 1988. El jefe de las oficinas de la CIA en Argelia está siendo investigado por drogar y violar a dos mujeres musulmanas. Según ABC News, dos mujeres argelinas acusaron por separado a Andrew Warren de colocar una droga muy poderosa en sus bebidas antes de que ocurrieran las presuntas violaciones. Warren fue enviado de regreso a Estados Unidos en octubre, luego de que se presentaran estas acusaciones. El Comité Judicial del Senado aprobó el nombramiento de Eric Holder como fiscal general, que ahora pasará al plenario del Senado. Esta votación tuvo lugar mientras Holder negó un informe de que le había dicho a un legislador republicano que no procesará a los funcionarios del gobierno de Bush vinculados a la tortura. El senador Christopher Bond de Missouri le dijo al Washington Times que Holder le había dicho eso. Bond también dijo que Holder le había dicho que no intentará revocar la inmunidad retroactiva de las empresas de telecomunicaciones implicadas en el espionaje sin órdenes judiciales de ciudadanos estadounidenses. Un asesor de Holder está desmintiendo las afirmaciones de Bond. En Pensilvania, dos jueces están siendo acusados de recibir millones de dólares en sobornos a cambio de enviar a jóvenes a prisiones privadas. El juez supremo del condado de Luzerne, Mark Schiavarella, y el juez Michael Conahan presuntamente recibieron 2,6 millones de dólares por asegurarse de que sospechosos jóvenes fueran encarcelados en prisiones dirigidas por las empresas PA Child Care y la empresa asociada Western PA Child Care. Algunos de estos jóvenes fueron encarcelados a pesar de las objeciones de los funcionarios de vigilancia de la libertad condicional. El Juvenile Law Center, Centro de Derechos de los Menores de Filadelfia, dice que está considerando presentar una demanda colectiva en nombre de los jóvenes encarcelados. En materia laboral, el porcentaje de trabajadores estadounidenses afiliados a sindicatos aumentó por primera vez en años. La Oficina de Estadísticas Laborales dice que el número de trabajadores sindicalizados aumentó en 428.000 y asciende a un total de 16.1 millones. Mientras tanto, el Comité Ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios tomó el control de uno de sus mayores afiliados de California, el Sindicato de Trabajadores de la Salud de la Zona Oeste, que está compuesto por 150.000 miembros tras una disputa de más de un año. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios destituyó a los líderes del Sindicato de Trabajadores de Salud de la Zona Oeste que habían criticado públicamente al presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Andy Stern. Los críticos acusaron a Stern de ignorar la oposición arrolladora de los miembros de esta rama del sindicato. El Sindicato de Trabajadores de Salud de la Zona Oeste dice que planea formar un nuevo sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. El Servicio Postal de Estados Unidos anunció que quiere reducir la entrega de correspondencia de 6 a 5 días a la semana. El director general de Correos, John Potter, dice que esta medida sería la respuesta a un déficit creciente debido a que el Servicio Postal afronta una pérdida de 6 mil millones este año. And those are some of the headlines. This is Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.